Vuelvo a ser un hombre sin banderas, sin sueños, sin destino y sin hogar. Un paria en la frontera, un proletario en guerra. Soy el nuevo Juan sin tierra. Vuelvo a ser un hombre malherido, buscando entre las ruinas libertad. Desnudo ante el futuro, comiéndome el pan duro, frente al presente más oscuro. Levantan la voz y dicen que soy libre, pero no me dan en realidad ninguna opción. Me miran con desprecio, creen que saben mi precio. ¡Qué gran equivocación! Quieren que traguemos con la ley del embudo, ciudadanos mansos, ciegos y mudos. Algo tendrá que pasar, hay que salir y luchar. Como siempre somos los corderos, expuesto un dios el cuello en el altar. Me piden sacrificios desde su santo oficio, me ofenden con sus maleficios. No queremos más ser un rebaño que marcha cabizbajo al matadero. Marchemos para asombro del mundo hombro con hombro y renazcamos entre escombros. Levantan la voz y dicen que soy libre, pero no me dan en realidad ninguna opción. Me miran con desprecio, ¿en qué saben mi precio? ¡Qué gran equivocación! Quieren que traguemos con la ley del embudo, ciudadanos mansos, ciegos y mudos. Algo tendrá que pasar, hay que salir y luchar, y luchar.